aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos 10 de la mañana, y el podcast del programa ya lo tenéis el sábado por la mañana en la web de la 97.7 Radio. Alfredo Pérezenista, muy buenas. Muy buenas, y unas películas de gran dimensión, ¿no?, que llegan para hacer de los espectadores muy felices. Nos vamos a ir al espacio hoy, ¿eh? Uf, al espacio interestelar, que es, por lo visto, largo, larguísimo, y que pueden haber viajes que duran años. Pues sí, luego hablaremos del estreno, uno de los estrenos de este año, Interestelar, de la película dirigida por Christopher Nolan. Muchos espectadores la estaban esperando, ¿eh? Hay bastantes fans de este tipo de películas, ¿no? El género ciencia ficción tiene sus verdaderos aficionados. Y después, en la segunda parte del programa, en el Fotograma Rosa, pues vamos a hablar del séptimo Festival Internacional de Mediometrajes, La Cabina. Hablaremos con su director, Carlos Madrid, un festival que está desde el día 6 hasta el 16 de noviembre en la Filmoteca de Valencia. Rápidamente, sin más, nos vamos a hablar del dinero, la taquilla. La taquilla. Bueno, pues la taquilla el pasado fin de semana, después de la fiesta del cine, tuvo 950.000 entradas vendidas y, en lo que es lo mismo, son 6,4 millones de euros. Y de los estrenos del pasado fin de semana, Alfredo, tenemos una decepción, las cosas como son. Se esperaba mucho de Rec 4, la película dirigida por Jaume Balagueró, y en 229 cines apenas recaudó 493.000 euros. Lo cual significa, en términos de espectadores, pues 70.000 asistencias. Una cifra que, más que decepción, yo creo que ha sido toda una sorpresa, porque se esperaba que la saga tuviera más capacidad de convocatoria. Y por otro lado, porque Jaume Balagueró es un director con un gran prestigio. Sin embargo, pues esos caprichos tienen los espectadores, ¿no?, que en un momento dado dicen ya está bien de sagas y le dan la espalda a una película que, además, tengo entendido que tuvo un gran presupuesto, ¿no? Tuvo un gran presupuesto, pasó por el Festival de Sitges, y en recaudación comentar que ha recaudado un 39% menos que Rec 3, Génesis, la película aquella dirigida por el valenciano Paco Plaza. Sí, bueno, se esperaba que la película de Paco Plaza, por ser la tercera, podía no ser la de máxima recaudación, y sin embargo nos encontramos con esta sorpresa, que la cuarta, que suponía una mayor inversión, ¿no?, para hacerla más atractiva, pues se ha producido ese hecho inesperado. Otro de los estrenos el pasado fin de semana, Caminando entre las tumbas, la película protagonizada por Liam Neeson, recaudó también muy poquito, en 269 cines, apenas 461.000 euros. Y la que ha sido un batacazo, hay que decirlo, es Serena, sí, que entraba con más de 200 copias, la película con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence, y apenas 188.000 euros. Bueno, y lo que puede parecer un paisaje pues desolador, en cambio, hay que tener en cuenta que otras películas, sin embargo, han incrementado, ¿no? Pues, aparte de Drácula, que sigue como número uno, sí, vamos a hablar dos películas pequeñitas, sí, menores, y una de ellas, Dos días, dos noches, de los hermanos Dardenne, sí, conocidos por Alfredo en Valladolid, que estuvo con ellos charlando con ellos en el festival por dicho estreno, pues aumenta la recaudación en un 18%. Es un caso insólito, ¿no? Y lleva ya un total de 250.000 euros. Pues sí, y bueno, también están otras películas que también incrementan sus espectadores, como puede ser Relatos Salvajes. Efectivamente. Y La Isla Mínima. Y otro estreno del pasado fin de semana, con apenas 22 cines, ha logrado la mejor media por sala de estrenos. Es La Sal de la Tierra. O sea que estamos ante un paisaje que no es desolador, sino que es de contrastes. Hay películas que, por tener éxito entre los espectadores, van incrementando su número de espectadores semana a semana, como las que ha citado Ramón, y hay otras que parece ser que inexplicablemente, por decirlo de una manera amable, pues se pegan. ¿El batacazo es una palabra tuya o lo he escuchado en otra parte? Sí, no, es el batacazo. Se han dado un batacazo. Los misterios de la taquilla. Los misterios del espectador que sabe lo que quiere. Nos vamos ya rápidamente a hablar de la película de la semana. La película de la semana. ¿Qué vas a hacer con él? Darle alguna tarea socialmente responsable. ¿No podemos soltarlo? Tiene que aprender a adaptarse, Morph. Poneos las mascarillas. Como todos nosotros. Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. La vida en la Tierra llega a su fin. Un grupo de exploradores se embarcan en la misión más importante de sus vidas: encontrar lugares donde sobrevivir en la galaxia. Interestelar, película dirigida por Christopher Nolan, gran director con grandes éxitos como la saga de Batman, Memento, Insomnio o Origen. En el reparto, Matthew McConaughey, Anne Hathaway y el veteranísimo Michael Caine. Basada en las teorías de un famoso astrofísico, El agujero del gusano. Esta cinta, hay que recordar que al principio iba a ser dirigida por Steven Spielberg, pero al final cayó en las manos del gran Christopher Nolan. Futuro no muy lejano y el cambio climático como protagonista. 170 minutos para la que puede ser la película del año. No perdáis el tiempo. Las montañas. Bueno, pues hablar de esta película es hablar de algo inesperado, porque es difícil que las películas de ciencia ficción nos traigan algo que nos asombra, y sin embargo, en la oportunidad que hemos tenido de poderla ver, un pase técnico en los cines Lis, pues nos hemos encontrado con algo que no solamente nos ha asombrado, sino nos ha fascinado. El cine de ciencia ficción es muy difícil, porque muchas veces tiene que mezclar mucho de fantasía con las situaciones que plantean sus historias humanas. Pero lo que hay que entender también es que este cine nace gracias a una literatura que ha tenido muchos seguidores, que apareció allá a finales del siglo XX con nombres tan importantes como Julio Verne o H.G. Wells, que nos contaban sobre la llegada de una nueva energía, y no solamente la energía eléctrica, no era entonces conocida, sino también la energía atómica, y también nos hablaban de viajes interestelares. Todo esto ha llegado al cine. Incluso La Guerra de los Mundos pues ha tenido dos versiones. Tenemos la del año 50, que tuvo un gran éxito de público, y que también Spielberg pues fue capaz de llevarla, pero con menos éxito que con la primera versión. Así pues, nos encontramos con un género que es preciso que reflexionemos sobre cuáles son los logros de la humanidad, cuáles son los futuros logros que estas historias nos anticipan como una forma de ver con confianza el futuro. Y nos encontramos que el hermano de Christopher Nolan, Jonathan, pues es un excelente guionista que llega a controlar no solamente los aspectos científicos difíciles para algunos de entender, pero que ellos lo hacen de forma muy didáctica, verdaderamente sencillos, y que se transforma entonces a una historia humana, una historia donde las relaciones filiales se ven como son motor de todo este relato, las preocupaciones de las personas de a pie y también las preocupaciones de los grandes científicos. Los hermanos Nolan nos traen una película que nos habla de la época que vivimos, en la que hay una serie de inquietudes como la de si será posible que tantos miles de millones de personas podamos sobrevivir en este planeta. Y la única solución es pues buscar un nuevo planeta donde continuar y asegurar la permanencia de esta especie. La mágica capacidad de Christopher Nolan en crear espacios interestelares verdaderamente maravillosos, visualmente nos deja a nosotros fascinados. El silencio absoluto de la inmensidad del espacio nos llega de verdad, escuchamos el silencio y nos encontramos con una película que nosotros recomendamos y que recomendamos además con la disposición de tener tiempo para verla. Si vamos con prisas, posiblemente no la vamos a disfrutar adecuadamente, pero eso no significa que no querramos decir que vayan a verla. Si tienen prisa, vayan a verla también, porque estamos seguros que en ese momento van a comprender que el tiempo es algo que aún no hemos llegado a sostener del todo. En la película hablan sobre la quinta dimensión y hablan cómo atrapar el tiempo. Véanla, que saldrán satisfechos. ¿Quieres volver a ver a tus hijos? ¿O salvar a la humanidad? Encontraremos una salida, como siempre. Como siempre se encontró una salida, Alfredo. Bueno, antes de ver Interestelar, podríamos hacer una guía a lo mejor de qué películas de ciencia ficción poder ir a ver. Pues sí. Porque hay muchas de muchísima calidad y de muchísimo éxito. La primera que a uno, por lo menos a mí, se me viene a la cabeza es 2001, Odisea del Espacio, del señor Kubrick. Bueno, la verdad es que todos los que han visto Interestelar han encontrado elementos de referencia con 2001. Una película que pertenece a un pequeño cuento, un cuento de Arthur C. Clarke, y que habla de una primera introducción sobre la evolución de la humanidad y que plantea luego esa difícil relación entre las obras del hombre, estamos hablando de los androides, los sistemas informáticos y la humanidad en sí. Algo de eso hay en esta película, no solamente en cuanto a los episodios, sino también en el relato general. Y más de uno ha pensado que efectivamente aquí podría haber cierto homenaje al gran Kubrick, pero conseguido con gran éxito, porque no está citado explícitamente, está subyaciendo en el fondo de la historia que han construido los hermanos Nolan. Y la verdad es que nos quedamos muy satisfechos con esa, si pudiésemos decirlo de esta manera, con esa revisión 2001 Odisea del Espacio. Es una cosa que nos hace sentirnos nuevamente pues con esa alegría que nos dio cuando vimos por primera vez la película de Kubrick. Más cintas interesantes del cine, de la ciencia ficción, pues bueno, también está, como no, Encuentros en la tercera fase, del maestro Steven Spielberg. Sí. Recientemente, Gravity, de Alfonso Cuarón, que triunfó en la ceremonia de los Oscars. Y que parecía que iba a ser insuperable. Sí. Ese relato visual del paisaje, ¿no?, de los grandes espacios, y que nos quedábamos nosotros verdaderamente fascinados. Pues bueno, los hermanos Nolan han conseguido un espacio quizás más grande todavía, más amplio, porque hay que reconocer que aquí hay una gran producción, me parece que han hecho una gran inversión de medios y nos llegamos a estar convencidos que estamos suspendidos en el espacio. Y más películas que recomendamos desde aquí, del cine de la ciencia ficción: Apolo 13, una estupenda cinta que no triunfó del todo en la taquilla, una película protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Ron Howard, sobre una misión que iba a ser un éxito, ¿sí?, fue un fracaso, pero que bueno, conmocionó e impactó al mundo entero. Y fue la película más importante para toda una generación de jóvenes, ¿no? Ellos la veían como un referente y más de uno incluso decidió estudiar carreras de tipo científica por culpa de esta impresionante película. También Contact, del señor Robert Zemeckis, ¿sí?, con Jodie Foster. Y recordar también dos películas más que me gustaría hablar de ellas, es Aliens, de Ridley, sí, Scott, el octavo pasajero, bueno, una cinta de ciencia ficción, pero ya también mezclando el género del terror. Es una película la que ha rodado toneladas de tinta, película de sobre culto, cómo se diseñó el personaje, cómo apareció la historia, cómo llegó de forma casual Ridley Scott a hacerse cargo de ese proyecto y cómo al final Ridley Scott, a pesar de la gran productora que estaba detrás, de la gran distribuidora que estaba detrás, de Dan O'Bannon, que era el autor de la historia, y de Hilger, que era el autor del dibujo que pertenecía al alien, impuso sus criterios y hizo una historia nueva. Y podemos decir que él es el creador, ¿no?, de ese teniente femenino que a todos nos asombró. Y por último, hay que recordar el clásico del año 1902, Viaje a la Luna. Bueno, yo creo que ahí imprescindible. Cambió el cine de ser un cine que lo que hacía era retratar lo que se veía a ser un cine que era el cine que íbamos a ver más adelante, ¿no? Pero estamos en el 2014 y recomendamos a todo el mundo Lo último de Christopher Nolan. La recomendamos, sí, con toda seguridad será una película enriquecedora, entretenida y que les dará la oportunidad o brindará la oportunidad de recomendarla a los que más apreciáis en el mundo del cine. Esos más grandes son para... penes de más de 25 centímetros. Ha salido. Abandono. Lo dejo. ¿Por qué? Ha habido efectos secundarios. ¿Aceptas a Vesna como legítima esposa? Sí, quiero. Estuvieron así 2 horas. Gastaron 3 de nuestros condones. Lo más raro del caso es que uno es de derechas y el otro de izquierdas. Pues hay más estrenos y hemos escuchado el trailer de Los niños del cura. Pero antes de hablar de esta divertidísima película, tenemos que hablar que tenemos un preestreno la próxima semana, el martes 11 de noviembre a las 8:30 de la tarde en los cines Lis. La película La ignorancia de la sangre, protagonizada por Juan Diego Botto y Paz Vega. Si queréis alguna de las invitaciones que tenemos para este preestreno, como siempre, nombre, apellidos y DNI, al apartado de correos agarralo@la977.com. Y el lunes, los ganadores se os contestará si tenéis esas invitaciones para el preestreno del próximo martes. Bueno, una interesante historia policial sobre un hecho poco conocido en la Sevilla contemporánea. El jefe de la policía, que está encarnado por Juan Diego Botto, se da cuenta que tiene que hacer investigaciones sobre la mafia rusa y entonces se van a producir una serie de episodios verdaderamente violentos. Una excelente película dirigida por Gómez Pereira, uno de los grandes directores del cine. Veterano director. Veterano director, que para muchos se le recuerda pues Salsa Rosa, por ejemplo, y que en esta película pues vuelve en un género que él domina, que conoce. Él se ha declarado verdadero admirador, ¿no?, de John Huston por El Halcón Maltés. Y que, bueno, es un género, el género que se llama género negro, que nos habla siempre de thrillers, de policías que tienen que vivir situaciones dobles, ambivalentes, y que se tienen que enfrentar muchas veces a enemigos más poderosos que ellos. Bien, y retomamos los estrenos de este fin de semana en la cartelera valenciana y hemos escuchado el tráiler antes de Los niños del cura. Un párroco de un pueblo, ante la baja natalidad, decide pinchar todos los preservativos que lleguen a su municipio. Habrá muchos, pero que muchos, daños colaterales. Una cinta croata, de allí nos llega muy, muy poco cine, que fue nominada a los premios del cine europeo y que ha pasado por varios festivales con cierto éxito. Alfredo, una comedia muy peculiar. Pues sí, tan peculiar. Vamos a ver, si la gente confía que las barreras van a funcionar adecuadamente y alguien les las pincha, luego las consecuencias son tremendas, ¿no? A los 9 meses. No, ya no solo que van a haber muchos niños, sino que igual van a haber muchos casamientos. Pues la verdad es que sí. Casamientos sorpresas. Bueno, igual el cura lo que quería es hacer muchas bodas, ¿no? Hay que ver la película para saber cuáles eran las verdaderas intenciones de este sacerdote, si en su interés estaba el mejorar la natalidad local o en, no sé, esto es un poco maquiavélico, percibir más compensaciones, ¿no? Por cada una, porque cuestan dinero, ¿no? Las sí, bodas. Sí, sí. Bueno, y los preservativos. Habrá que ver la película. Y el último estreno que destacamos este fin de semana, Justicia y CIA. ¿Cuántas veces dices que te ha tocado la lotería? ¿Cuántas? ¡Justicia! ¡Justicia! Joder, si es que se nos ríen en la cara. ¡Cago en la puta! Justicia. Pero es que en este país nunca va a haber justicia. Yo también soy un cobarde. Pero dos cobardes hacen un valiente. Jugar al dominó, jugar. Es lo que vais a hacer todo el puto día cuando cierren las minas. Bueno, Alfredo, el guión de esta película también es muy peculiar y muy interesante. Dos desempleados recorren España en una furgoneta secuestrando a políticos corruptos para que confiesen públicamente. Debut en la dirección de Ignacio Estaregui. El proyecto salió precisamente de cuando él y sus compañeros que trabajaban en una productora se quedaron en el paro. Es una de las últimas películas del gran Alex Angulo, cine social que está desgraciadamente muy, muy de moda. Estos dos tendrían faena, vamos, 24 horas al día trabajarían hoy. Bueno, ¿eh? Una idea que quizás no es nueva, ¿no? Porque no. Ya ha habido algún secuestro de algún famoso encausado. No sé si lo recuerdas, que entró en su casa y quería secuestrar a parte de la familia mientras el encausado estaba en prisión. No sé si el guionista se ha inspirado en este episodio real. O que la gente está ya un poco harta de ciertas cosas. O es que la idea surge espontáneamente en más de uno, precisamente porque las consecuencias serían bastante prácticas, ¿no? Y caóticas. Vamos, yo no sé si lo harán, pero confesarían por esta razón los imputados, se les llama así. Visto lo visto, yo creo que no. Igual no. Nos vamos ya rápidamente al Fotograma Rosa a hablar del festival La Cabina. El Fotograma Rosa. Bien, y vamos a hablar del festival La Cabina, el séptimo festival internacional de mediometrajes. Y vamos a hablar con su director, Carlos Madrid. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, séptima edición del 6 al 16 de noviembre. Cuenta un poquito a la gente de qué va este festival de mediometrajes. Pues es un festival de mediometrajes, es decir, de películas entre 30 y 60 minutos. Suena un poco rara esta palabra y parece casi nueva, sí. Pero no son ni más ni menos que películas que tienen esta duración, que duran más que un corto, pero menos que un largo. Bueno, este festival trata de recopilar o de seleccionar lo mejor del panorama mundial del mediometraje cada año. Y esto es lo que tenemos en la filmoteca. Tenemos hasta el 16 de noviembre una selección de 24 de los 24 mejores mediometrajes que se han producido este año en todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Te habla Alfredo, el proyeccionista, un Hola. Seguidor de este género que es poco conocido pero que muchas veces nos trae sorpresas interesantes. ¿Cuáles nos recomendarías, si puedes hacerlo, en tu condición de director de este evento? Bueno, te puedo recomendar todas, ya que ha sido muy laboriosa la selección. ¿Sí? Si tengo que dar alguna, bueno, opinión personal sin intentar influir en nadie, sobre todo en el jurado, hay un par de películas francesas que destaco, que son Tierra quemada, dirigida por Gérard Meinet, una película histórica y con toques de acción y de terror incluso, y sin palabras, absolutamente sin diálogos. ¿Sí? Luego hay otro mediometraje francés llamado Te amo, decepción, una serie de cuatro historias entrecruzadas, sobre todo de excepciones amorosas, sexuales y bueno, todas las consecuencias que ello conlleva. ¿Hay más países? Y bueno, luego hay una película polaca, un mediometraje polaco llamado Magma, uh-huh. Una historia un poco inquietante sobre el posible cambio de vida del protagonista y bueno, hay de todo. La verdad es que destaco, más que recomendar, que ya lo he hecho, la variedad de estilos siempre que hay preguntarse si tienen que ser de un estilo concreto en las películas, y en absoluto, hay drama, hay comedia, hay terror, hay musical, hay de todo. Un festival internacional, ¿ahí viene algo del otro lado del Atlántico? No este año. ¿Sí? Este año la película de la nacionalidad más alejada es Namo desconocido, que es una película iraní. Caray. Pero otros años hemos tenido películas, el año pasado un mediometraje canadiense, además de las películas de Spike Jonze o de Neil Young, que vienen de Estados Unidos, o un mediometraje cubano, tuvimos la primera edición. Muy bien. Pero no, este año no tenemos del otro lado del charco. Y tiene una ventaja, ¿no? Que en cada sesión se proyectan dos títulos. Perdón. Que tiene como ventaja que en cada sesión se proyectan dos títulos. Sí. Claro, es que son mediometrajes y para conformar una sesión habitual que un espectador va a ver, una sesión de hora y media más o menos, pues claro, tiene que ser a través de dos películas y que conforman esa, como una sesión de cortos dura pues 6 o 7 cortos que conforman esa más o menos hora y media, hora 40. Pues eso es lo que tenemos nosotros, solo que con dos mediometrajes. Y el precio de la entrada de esa sesión doble son 3,50, así que compite bastante bien con las salas comerciales hoy en día. También tenéis un bono de 9 euros, ¿no? Exactamente, un bono de 3 sesiones, en lugar de costar 10,50 euros, en la suma de las 3, pues cuesta solamente 9. Oye, Carlos, ¿es complicado hacer esta clase de festivales? Ya de por sí un festival normal de cortos y de largos, hay muchísimos y es muy difícil, sí. Pero de mediometrajes tenéis 24 películas en la sección oficial. Me imagino que habréis recibido un montón de solicitudes, ¿no? Sí, hemos recibido 240, de las cuales hemos elegido la décima parte. Sí que es complicado, no solo la selección y decidir cuántas van a ser, sino cuál es la variedad que tiene que haber, la calidad sobre todo, porque es nuestro único criterio, pero claro, hay un consejo de varias personas con distintos criterios. Pero complicado es todo, el montaje, la producción, organizar la comunicación. Lo que pasa es que, bueno, organizar estas cosas sí que es complicado, pero también es ilusionante. Y a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos, nos gusta mucho este festival y sacarlo adelante. Así que lo complicado acaba no pareciendo complicado porque nos ilusiona y hacemos este trabajo con todo el placer. A ver, Instituto Francés, la Filmoteca y también en la NAU tenéis la cabina Inédit. Exacto. Es un ciclo de mediometrajes de otras épocas, de otras décadas, que son inéditos porque nunca llegaron a estrenarse en España en salas de cine, y les damos esa primera oportunidad por fin para que sean estrenados en una pantalla grande. Y bueno, hay grandes nombres ahí como Orson Welles, Agnès Varda, y el año pasado tuvimos mediometrajes de Woody Allen, de Coppola. Entonces, bueno, eso demuestra que hay muchos nombres más o menos conocidos que han utilizado este formato temporal, porque digamos, cada historia necesita el tiempo que requiere, y si una historia que quiere ser contada dura 40 minutos, pues ¿por qué alargarla? Bueno, Carlos, para finalizar, yo personalmente os quiero felicitar por vuestra página web, es una auténtica chulada, y sobre todo por el cartel creado por el ilustrador Luis de Mano, que es fantástico. Sí, estamos muy contentos. El año pasado ya fue un bombazo el cartel de Paula Bonet, y este año tenía la difícil misión de superarlo y lo ha conseguido con creces. Pues Carlos Madrid, enhorabuena por esta séptima edición del Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina, y hablaremos para la octava edición. Perfecto, ahí nos veremos. Vale, gracias. Muchas entonces, gracias. Hasta luego. Bien, y ya cerrando nuestro agarro como pueda de este fin de semana, vamos a hablar de los estrenos para la próxima semana. La ignorancia de la sangre. Recuerdo, esta película dirigida por Manuel Gómez Pereira, protagonizada por Juan Diego Boto y Paz Vega, tenemos invitaciones para el preestreno el próximo martes 11 de noviembre a las 8:30 de la tarde en los cines LIS. Como siempre, nombre, apellidos y DNI al apartado de correos agarralo@la977.com. Y a los ganadores se les contestará para esas invitaciones del preestreno del próximo martes. Hay más películas a la próxima semana, como Escobar, donde Benicio del Toro interpreta al conocido narco, y Diplomacia. Nos iremos al París del 24 de agosto de 1944. Bueno, han pasado 70 años desde la fecha que has mencionado. Y es una de las conmemoraciones más importantes para los parisinos, porque en ese día se libraban por fin de la ocupación nazi. Se libraban de una manera muy traumática y de manera además muy angustiosa, porque la orden de Hitler era la de explotar y hacer arder todo París. Había incluso fechas para arder Notre Dame, la Torre Eiffel. Y lo que cuenta esta película es esa lucha que hay entre el embajador sueco en París de entonces y el jefe de las tropas nazis, y cómo gracias a la habilidad diplomática de este embajador pues se llega a librar París de la desaparición. Y además hay que tener en cuenta que hay un valenciano que libra a París de esta gran tragedia, que se llamaba Amado Granel, un hombre que no ha sido reconocido por la historia, pero que, como él era el jefe de la compañía que entró primero de manera muy valiente en París, neutralizó las intenciones del ejército nazi. Pues la semana que viene hablaremos largamente de diplomacia y nos vamos a despedir con esto. Bueno, ya que hoy estamos en el espacio con Interstellar, qué mejor que acabar con la parte de la banda sonora del señor Strauss de 2001, Odisea del Espacio. La Filarmónica de Berlín, dirigida por von Karajan, uno de los grandes directores que dio fondo musical a una de las grandes películas de todos los tiempos. Y que, bueno, pues me parece que es un acierto que hayas elegido esta banda sonora. Alfredo, más cine la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio, en Agarro Como Puedas, recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.